Tuve un sueño muy hermoso que lo amasé entre mis manos, pero llegó muy temprano un despertar horroroso. También muchos compañeros. Tuve ideales sinceros, quise luchar por mi hermano. Defendí el derecho humano a vivir con dignidad. Este sueño fue verdad y lo amasé entre mis manos. Mi sueño fue interrumpido por un golpe del fascismo que hablando de comunismo a muerte me ha perseguido. Fui torturado, escupido por soldados inhumanos que decían ser hermanos y mataban por matar. Mi muerte debía llegar, pero llegó muy temprano. Mi mujer fue violada, mis hijos huérfanos son. Mi padre está sin razón, nadie sabe mi parada. Cuando el militar mataba lo apoyó un sector gozoso. Decían que valerosos están ganando la guerra. Y hoy les acusa la tierra un despertar horroroso. Aún existen muchos miles que al dolor siguen inmunes, viendo las fosas comunes, viendo las fosas comunes que se han descubierto en Chile. A esos incrédulos diles, tras mi justicia revivo, víctima de un genocidio que disfrazaron de guerra. Búscame bajo la tierra, soy un desaparecido.